Es muy grato tenerla a Marita nuevamente en nuestra ciudad para trabajar este tema tan sensible y tan importante que es la protección de los niños ante el maltrato. Realmente el municipio quiere poner mucho énfasis en lo que es la defensa de quienes dentro de la sociedad son los más desprotegidos, ¿no es cierto? Y en este caso hablamos de los niños, y ante un abuso tan severo como es la violencia en los niños. Así que realmente hoy desde el municipio, por supuesto, estamos apoyando y aportando esto a nuestra comunidad como una forma de tener la información y la capacitación para poder trabajar y poder defender a nuestros niños, a los que son maltratados. Esto es un trabajo que conozco gracias a Marisa, que a través de su ONG, Artemide Sati, hace años que viene con mucho esfuerzo llevando adelante un trabajo en este aspecto y a su vez también trayendo, como es ya el sexto año que viene Marita, la trae como una especialista en este tema y que pueda de alguna manera darnos la formación que nos permita, ¿no es cierto?, trabajar este tema de una manera más profesional. Lo importante es también que quienes están aquí hoy se van seguramente a ir muy nutridos de una información muy valiosa y que sin duda va a ser redundante en evitar, ¿no es cierto?, seguramente muchos maltratos que a través de lo que cada uno de ustedes después en su campo de acción puedan ir poniendo en práctica de lo que hoy seguramente van a llevarse como información. Así que muy contento, desde el municipio reitero, como lo dije ayer, va a estar dedicarle todo el esfuerzo y todo el recurso posible para que este tipo de actividades formativas sean una constante. Yo sé que ustedes como profesionales están aquí porque justamente buscan ser formados, buscan tener una mayor capacidad de acción a través de una mayor formación. Eso por eso lo felicito y le agradezco la presencia. Y que sepan que esto, sin duda, es un esfuerzo desde el punto de vista económico que hace la sociedad, porque usamos recursos públicos para esto, en beneficio de que queremos que esta capacitación tenga el resultado, y en este caso para defender algo tan sagrado como es la integridad de nuestros niños. Así que gracias, les deseo una linda jornada y bueno, seguiremos en adelante haciendo este tipo de capacitaciones, para lo cual siempre vamos a estar, invitándolos para que ojalá sean muchos más puedan recibir esto que yo consideramos que es muy valioso. Así que gracias y a disfrutar esta jornada.